Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Hoy día está de cumpleaños Noel Gallagher, Marco. ¿Qué me decís? ¿En serio? ¿Qué le iba a decir? Noel. ¿Qué le iba a decir? Noel. Noel. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Fíjate, Marcelo, que hay 9 grados. 9 grados, sí. ¿Y un día supone que caen gotas? ¿Qué dice el pronóstico? En la tarde-noche, dice acá el pronóstico, Marcelo. En la tarde-noche. Pero, ¿quién es uno? Pero, también meteorología se cae hartas veces. Y como no vamos a salir tampoco a la lluvia... Da lo mismo. Carla Martínez a Pablaza. Hola, ¿cómo están? Qué animosa. ¿Cómo está? Ucha, a ver, ¿cómo lo digo? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Arriba! Bien, ahí sí. ¡Arriba! Y abajo. ¡Vamos! ¡Haciendo palmas! Bueno. Es bien, Marcelo. ¿Se acaba el mes? Sí, la frase que acompaña el Twitter dice: llegamos a la última semana de mayo. No, eso habría sido el lunes. Ahora llegamos al último viernes de mayo. Es que igual es válido porque la semana todavía no termina, pues Marcelo. Igual es válido, la semana tiene 7 días. Por eso, no llegamos a la última semana, llegamos a los última últimos milla. Días. A la última, claro. No, porque la semana tiene 7 días. Toda la semana depende. Estamos en la última semana. Bueno, eso es en tu mundo, Carleta, pero hay. No, discúlpame. Si quieren ser rigurosos, seamos de verdad. Bueno, seamos rigurosos. Bueno. Bienvenidos a mis tiendas. No, Carleta, con todo cariño y todo respeto, Carleta, tú sabes que es la profe de nuestros corazones. A propósito de una entrevista que dio ayer el ministro Mañalich, que causó mucha polémica, una frase especialmente donde revelaba que él no sabía que había tanto hacinamiento en algunas zonas de Santiago, se reactivó durante la noche la discusión entre los que apoyan y los que no apoyan al ministro, y por eso hoy día, tal como dice la encuesta, a riesgo de hacer explotar de bocha el ciberespacio, preguntamos, ¿cuál de estos hashtags de anoche te identifica más? ¡Hashtag! Ay, le haría el puesto acento al mazo, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Ese no es el punto. ¿Cuál te identifica más? Si las alternativas son aguante Mañalich o renuncia Mañalich. Hashtag que hasta el momento siguen activos en nuestras tendencias aquí en Chile. Pueden votar desde ya. Excelente. Vamos con ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. La vocera de gobierno Carla Rubilar aseguró que en La Moneda siempre han tenido claras las desigualdades y las dificultades para implementar las medidas sanitarias. Esto luego que el ministro Jaime Mañalich asegurara que no tenía conciencia de la magnitud del hacinamiento en sectores de Santiago. Chile superó a China en el total de contagiados de coronavirus, acumulando 86.943 casos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que el impacto del COVID-19 en la economía chilena ha sido mayor a lo esperado inicialmente. Aseguró que la recuperación de la actividad podría ocurrir recién durante el próximo año. El gobierno ha entregado 126.000 cajas de alimentos en 7 regiones y afirma que el proceso ha sido de aprendizaje. El gobierno indicó que una eventual ayuda a la TAM es una decisión país y que se discutirá en el Congreso. Y con esto terminamos. Tercera noche de protestas en Estados Unidos. Incendian comisaría en medio de manifestaciones por abuso policial que terminó en asesinato de hombre afroamericano. Ahí tenemos entonces. ¿Vieron el video de una gran cantidad de gente fuera de esta comisaría y que hay una bandera mapuche flameando? ¿Sí? Yo no la he visto, leí que lo comentaron, pero pensé que estaban mintiendo. Lo puso un chuchi hace poquito rato, lo estaba viendo yo. Estaba... Es imposible. ¿Cómo llegaría para allá? Qué desagradable. Oh, no. Qué desagradable, hombre, por Dios. ¿Cómo te aguanta tu familia, oye? Está por ahí. No me aguantan, ese es lo peor. Estoy recluido acá abajo, 3 pisos más abajo en un búnker. ¿Cómo van con eso, con el aguante de sus seres queridos? Bien, todo bien. Ya no nos hablamos, pero pasa por alto y baja. No nos miramos. Ya apartamos. Partamos. Solo recordar que hoy a las 22 horas comienzan las nuevas cuarentenas. Así que para que no se les olviden, la comuna de Antofagasta y Mejillones dejan la cuarentena total. En el caso de la región metropolitana, que se encuentra en cuarentena total, continúa por 7 días más junto a Iquique, Alto Hospicio y Lonquimay. Renovaron todo su cuarentena total. Cordones sanitarios de Temuco y Padre de las Casas son levantadas hoy a las 22 horas y se mantienen por 7 días más los cordones sanitarios de Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. No lo olviden, chiquillos, información muy importante. Ahora vamos a algo que comentar respecto a esto. Cordones, cuarentena. Los cordones son los cordones. Prefiero el velcro, ¿eh? Sí. Ay, mucho más rápido. Sí. Mucho más rápido. Incluso mocasina. No, pero yo bueno. No sé lo que yo hago. Yo los zapatos le hago un lazo, pero de forma de que uno pueda ponérselo y sacárselo sin deshacerlo. ¿En serio? O sea, el nudo es virtual nomás. No. Es como suelto. En el fondo se transforma en mocasines en forma práctica. Es como nudo seguro. Es el nudo seguro. Mira. Nudo seguro. Llamen a Marcela Cubillos para eso, ¿eh? De aula segura, vuelve ahora nudo seguro. Nudo seguro. Revisemos rápidamente las cifras de ayer del último balance del Ministerio de Salud. El titular principal es que Chile supera a China en el total de los contagiados y anota un nuevo récord máximo diario con respecto a los fallecidos. En las últimas horas se registraron 49 personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia, que no se registraba una cifra como esta. Y la cifra total de contagiados alcanza 86.943 casos y en el fondo con eso estamos por sobre China. Hoy también viene en la prensa nacional que la tasa de mortalidad de coronavirus en Chile superó este jueves el promedio mundial, que actualmente está en 46,3 muertos por millón de habitantes y nosotros estamos en un 46,6 con estos decesos. Así que así están las cifras. Está bastante mala. La cifra es preocupante, te diría yo. O sea, después de que estábamos tan relajados, no solo el gobierno, sino todos, de que íbamos muy bien, que nuestros números eran fantásticos y todo, ahora nos fuimos a la B. Y a la C y a la D. Oye, real, Marcelo. Es que el riesgo es demasiado grande, yo creo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que hemos hablado acá, la gente no solo no ha hecho caso, sino ha desoído todo lo que se ha anunciado, porque, y esto es fruto de la situación que estamos viviendo desde antes de la pandemia, la gente no le cree al gobierno lo que diga, van a hacer lo contrario casi. Ellos dicen que hagamos esto, probablemente es todo lo contrario, y ahí estamos. Pero ¿sabes qué? Ahora, yo creo que son tantas las cosas que se juntan, Marcelo. No, son muchas variables, ¿verdad? Son muchas cosas. Más complejidad. Sí, porque si escucháis a Iki Asiches o escuchás a todos los médicos que salen, por lo menos en la tele, todos tienen un discurso igual. No hay, por todos lados te están diciendo el mismo discurso. No salgas. Yo creo que el problema es que hay como se instalaron como tres grandes ideas que no sirvieron para nada. La del retorno seguro, la que esta cuestión le daba solo a los viejos y que ahí estaba el riesgo, y la idea de los ventiladores y las UCI, así como que, oye, si te pasa algo, igual hay ventiladores, pero ese no es el problema. El problema es la cantidad de contagiados. Entonces, como esos mensajes fueron muy muy erróneos y dichos todos los días sistemáticamente en las conferencias de prensa que daba Mañalich junto a sus subsecretarios, yo creo que es un error comunicacional grave. Claro, una comunicación de que la cosa era menos grave de lo que realmente era, y eso causó este descalabro. Es lo que hay. En general, todos los días comentamos el informe del Ministerio de Salud, las declaraciones en específico del ministro Jaime Mañalich, que siempre está contestando las preguntas de la prensa, en fin. Pero esta semana puntualmente ha sido bien particular para el ministro Mañalich, porque ha tenido dos declaraciones o dos frases que en el fondo han marcado la agenda y han concentrado el eje noticioso. La primera fue cuando partió la semana y dijo esto de los castigos de naipes, de las teorías, de las proyecciones con las que él se había sentido seducido en el transcurso de la pandemia, y que finalmente esas proyecciones no habían resultado. Y ahora se suma, menos de una semana, esta entrevista que él da en el matinal Mucho Gusto, donde deja muy claro de que no había conciencia de su parte respecto a la pobreza y el hacinamiento, específicamente en algunos sectores de Santiago. Eso yo creo que lo insólito e impresentable de las declaraciones de Mañalich es de que sea el ministro de Salud o un ministro de gobierno el que muestre ese desconocimiento. Porque probablemente, lo hemos comentado acá, hay un montón de realidades de nuestro país que han salido a la luz pública o nos han golpeado en la cara, ¿no? Nos han azotado a todos a partir de esta situación. Pero lo insólito es que le ocurra a un ministro, especialmente un ministro de Salud, que está en contacto con ese tipo de realidades, se supone. Ahora, yo creo que la crítica a Mañalich no es comparable el manejo que ha hecho de la crisis, y que por ahí pueden venir críticas potentes y fuertes, que este error comunicacional. O sea, son dos cosas tan distintas que no se pueden comparar. Es que, ¿sabe lo que pasa? Da para reflexionar mucho esto, pero finalmente está todo ligado, porque si el ministro de Salud no tiene conocimiento, él dice públicamente que no sabía el nivel, la magnitud de pobreza y hacinamiento, eso claramente puede influir en las medidas que tome el Ministerio de Salud en esta emergencia sanitaria. Las políticas públicas, dices tú. Es verdad. O en las cuarentenas, por ejemplo, en materia económica. Y al final, es verdad, una cosa puede llevar a la otra. Claro. Sí, y que además no se la puede sacar, porque va a decir hoy día, no, si las conocía... Y sabía yo. Lo más claro es que tuvo que salir alguien del gobierno a decir que el gobierno sí sabía. La vocera, Carla Rubilán. El gobierno sí sabe, Mañalich no. Y Julio Isamit sabía. Eso puede ser, que el gobierno sabía. Se lo ocultamos. No, pues pueden decir, se lo ocultamos porque es una persona muy sensible. Y no queríamos que supiera. Si le contamos esto, se va a estresar, claro. Imagínate si sabe. No, ahora, pero yo lo que quería era decir que yo creo que gran parte de los chilenos, dentro de, y eso también lo hemos comentado acá, dentro de las grandes cifras, este tipo de cosas no aparecen. O sea, cuando aparecen los grandes números de cuánto es la disminución de la pobreza en Chile, o cuánto es la cantidad de nuevas personas en la universidad, por ejemplo, por generación, todo ese tipo de grandes números, olvidan de que, a pesar de eso, el 8% de pobreza que se expresa en las cifras previas, que sea a octubre y todo, pero ese 8% significa igual mucha gente pobre, son un millón de personas, y ese millón de personas, que es mucha, mucha gente, vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, con el hacinamiento, en lugares con no, sin agua, etcétera. Y eso se olvida. O se oculta más bien dentro de las grandes cifras. Y yo creo que ese es un problema que nos atañe a todos. Y ahora lo demuestra esta declaración de Mañalich. Ahora, lo curioso es que estas cifras existen y son públicas. No es que sea el secreto mejor guardado. O sea, es cosa de googlear, ¿eh? Y pero aparecen no, cifras del Hogar de Cristo de Techo o del Ministerio de Desarrollo Social. Yo a mí me dio, a mí te digo, les digo la verdad, me dio rabia. Me dieron ganas de decir. ¿Me da una rabia? Te juro por Dios, te juro por Dios. Me dieron ganas de mandarle un mensaje al ministro Mañalich y decirle por qué no escucha esto en Plaza Italia. Porque nosotros aquí sí lo hemos dicho. Hemos hablado con fundaciones, con ONG, con ministerio. La información está. Sí, no, es, nosotros lo hemos hablado 500 veces. Es realmente insólito. Tal vez yo no escuché la declaración absolutamente completa, solo lo que ayer escuchamos acá en el programa. ¿Te la leo? Programa. ¿Te la leo? No, sí. Yo hago de Mañalich. Haz de Mañalich. A ver. No me sale. Desde Carla Martínez a Pablaza. No soy capaz. No, pero él dijo, Marcelo, para que no queden dudas, un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta y se queda como callado, dice, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad, dice. Uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en 2 años a un lugar en cualquier comuna, y dice, aquí antes vivían 10 personas y ahora están viviendo 100. Eso fue lo que dijo el ministro. Ya, yo creo que bueno, la explicación que él podría dar es que a lo que se refiere es a la magnitud y no al hecho mismo. Dijo, me puede decir, yo siempre pensé de que había un hacinamiento importante, pero la magnitud pero con la tanto. Que existe actual, claro, puede ser con la inmigración, es que es verdad, llegaron 1 millón de personas, puede ser de que en un año el hacinamiento haya crecido en forma importante. Sí, ahora se va a dar cuenta que hay pueblos originarios y otras cosas más. Eso es lo bueno de este tipo de apertura. Caso, que Mañalich puede descubrir que hay un mundo más allá. La ministra vocera, Carla Rubilar, dijo que la moneda siempre ha tenido claras las desigualdades, siempre las dificultades, sabía, ¿no? Que se ha sabido. Y por otro lado, también ayer en la noche, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice que el ministro Mañalich conoce muy bien las necesidades de los chilenos y hizo un llamado a no armar una polémica sin fundamento. ¿Estamos? Una polémica sin fundamento, ya. ¿Estamos o no estamos? Dale, bueno, pero ya está, Aunque no lo quieran, la polémica está y van a tener que lidiar con esto por unos buenos días. ¿Qué más pasó, Galeta? Buenos días. Mira, esta noticia que vamos a comentar ahora va a ser, creo yo, la noticia del día. Hoy a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística tiene que dar a conocer los datos de empleo nacional y de la región metropolitana del periodo febrero, marzo, abril, primer trimestre del 2020. Y tengo entendido, según lo que he podido recabar, que a diferencia de otras oportunidades, siempre el INE manda por los correos electrónicos la cifra de empleabilidad. Todas las estadísticas la mandan por interno y cada medio publica y hace su pauta, dato, y los comenta. Pero tengo entendido que hoy, a diferencia de todas las veces anteriores, va a haber una vocería para explicar la cifra de empleo. La cifra. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Se subió demasiado. Bueno, yo creo que porque puede venir muy mala. Ah, que sí, sería más razonable. Dice que es 16%, dicen algunos. Ahora, ojo que ayer salió la cifra de la Cámara Nacional de Comercio. Para que se den un orden de magnitud, el vestuario masculino y femenino está caído un 90% de la fecha después de marzo, abril, porque no está medio mayo todavía, y la menor caída la tienen los supermercados, pero igual caen, tienen un 10% menos de venta, y es por la cantidad de gente que entra en los supermercados. Como se permite una cantidad nomás de gente dentro, la venta no sube. A pesar de que se compra mucho en los supermercados. Mira, y uno tendría la otra sensación, porque es que podrían ser ventas infinitamente más grandes que... No, no son más grandes. Según la Cámara de Comercio, es un menos 10% los supermercados. No, a mí me parece que es poca la disminución en los supermercados. Si la gente más allá de que no pueda entrar, además está restringida más en su ingreso, así que está comprando menos, está tratando de comprar lo mínimo. Ahora, en cosas suntuarias, por llamarlo así, de lo que es electrónica y algunas otras cosas, salvo computación, las cifras también son espantosas, son 50%, 40% menos. Y ahora, lo curioso es que cuando amplías el espectro, el único mes positivo desde octubre ahora es febrero. Es el único mes que tiene una versión positiva. O sea, llevamos 6 meses en negativo en el retail y en otras áreas. La cuestión es muy preocupante en términos de eso, pero obviamente se entiende ahora en pandemia, pero llevamos 6 meses, iba a decir, para atrás, rollo, pero no es. No, Marco. Somos como el... Claro. Por favor. Pero bastante, ¿cómo se llama? O sea, pésimo. Volvamos. ¿Cuál es el bicho que camina para atrás? Ay, se me ocurren tantos, Marcelo. Michael Jackson. Michael Jackson no era un bicho. El camaleón. No. Bueno, se produce un silencio. El camarón. Bueno, vamos a estar súper atentos a las cifras que entregue el INE hoy a las 9 de la mañana, a ver cuál es la explicación, pero todo indica que estaríamos frente a cifras no vistas hace muchos años. Entre medio de todo eso, ayer comentábamos, uno de los dos, Marco, Marcelo, decía que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, iba a hacer ayer su cuenta pública. Y sí. Fíjense que en medio de esa cuenta pública, el ministro Briones no descartó extender el ingreso familiar de emergencia. Dice él que si es necesario, se va a hacer. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia rige por solo 3 meses. Y de acuerdo a las proyecciones que está manejando Hacienda, en materia económica no se ve una proyección positiva. Por lo tanto, quizás haya que extender la entrega de este bono. O sea, lo más probable. Yo ayer quedé tranquilo con lo que nos explicaba Nicolás Izaguirre con esto de los millones de dólares y el crecimiento, el 1% del PIB, como que parece que se podría generar algún tipo de endeudamiento, no sé, vamos que se puede. Pero la noticia hay que transformarla en positivo. Fíjate que mi señora tiene ese don de transformar todo lo malo en bueno. Qué bueno. Por ejemplo, si uno está en el baño, pero hace con una espantosa colitis, ella dice, te estás limpiando, eso es bueno. Limpiando, yo también digo lo mismo. Sí. Entonces, sobre eso, toda de cosa hecho, cuando te a mí duele me da, una pierna, yo me siento feliz. Va a llover, es buena noticia. Sí. Bueno, es una buena técnica, es una buena técnica. Sí. Claro, es hincha pelota en algún momento, pero no mi mujer, sino que el a estilo, ver, Marco, digamos, ¿no? te desafío. Da vuelta a este titular. Gobierno ha entregado 126.000 cajas de alimento en 7 regiones y afirma que el proceso ha sido de aprendizaje. Bien, pues, un aprendizaje, vamos. Se claro, sabe doblar las cajas ahora. Y hace una semana 176.000 personas no tenían su caja. Claro, muy y bien, ahora tienen. Muy bien, esa era la vuelta. Bueno, sí. Pero recordemos que son 2,5 millones de cajas que hay que entregar. Se ha hecho un importante despliegue para poder llegar con esta ayuda a la gente que más lo necesita. Ayer ha sido un balance la ministra Carla Rubilar, pero según las cifras que se han entregado hasta ahora, la verdad es que si seguimos avanzando a este ritmo, no, vamos a terminar. Los palos. Si no se pueden entregar así. Vamos a terminar. Oye, en diciembre. Bueno, es lo que dijo Izaguirre, claro. Basta de cajitas. ¿Hasta cuándo con las famosas cajitas? Yo creo que era titular, se lo perdieron los otros medios. Y agregó, basta con las cajitas, francamente. Francamente, basta, sí. Démosle plata a la gente. Eso es lo que es mucho más rápido. O fichas, por último. Yo tengo fichas del póker. Que las pulperías, que le dan fichas a la gente. Vamos. Oye, hoy también otra noticia que va a estar marcando la agenda. Se supone que hoy a las 9 de la mañana, partidos de la oposición que fueron citados vía telemática se van a reunir con el gobierno para revisar las políticas de este acuerdo, este pacto social que convocó el presidente Sebastián Piñera. En lo concreto sabemos que el Partido Comunista se restó de participar de esto. Ayer leía declaraciones del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, decir que el gobierno no los había invitado, que no estaban para la cita, que eran solamente los partidos que tienen representación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo menos esa es la versión de Vlado Mirosevic. Y en lo concreto sabemos que, por lo menos desde la oposición, van los partidos tradicionales, Socialista, Radical, PPD, y también va Revolución Democrática, con la presencia de Giorgio Jackson. Sí, ya, entonces no, pues si por ahí no se ponen si por ahí no se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le queda al resto de la ciudadanía? También tiene que ver con lo que decía Felipe Arboe, que no, de nuevo, lo que decía Marcelo al principio, es que no confían en Piñera, porque una cosa es el acuerdo nacional y otra es que Piñera cree que lo que él dice es lo que tienen que tomar como acuerdo. Una cosa es conversar entre varios y llegar a un acuerdo, y la otra es, esto es lo que dice el presidente, lo aceptan o no. Y ahí es donde se produce un ahí todo el tiempo, toman, independiente de que la oposición es dura, hay oposiciones más duras que otras, ahí se produce una cuestión que generalmente en estos años es la constante crítica de Piñera. ¿Ah? Claro, yo creo que se juntan dos cosas. Uno, la intransigencia muchas veces del gobierno, y que la oposición se ha sentido que su opinión nunca es tomada en cuenta. Y por otro lado, yo creo que de verdad hay parte de la oposición que no tiene ganas de ayudar a que la situación mejore, porque están mirando en una cosa muy cortoplacista, sí, en este caso muy, muy terrible, y es vamos, que estos, mientras más mal Piñera, más posibilidades tenemos de recuperar el gobierno en un año y medio más. Entonces, esas dos cosas hacen que nada se pueda avanzar. Exacto. Vamos a ver cómo resulta esta reunión, qué sale. Recordemos que el presidente Piñera, según los trascendidos, él habría puesto como plazo 3 semanas para sellar este pacto. Ya. Bueno, si el pacto lo puede sellar igual, con lo que quieran estar nomás. Pero la idea es que quede ahí sellado con todo, pues Marcelo, con la huella, sí, con... ¿Me entiendes? Ay, con la huella. Con la huella. Que no quede huella, que no quede. Oye, huella. Y Ana no me está tirando la cortina, que me tengo que ir, pero antes tenemos que comentar lo que ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos. No sé si, me imagino que sí, vieron las imágenes de esta comisaría que se incendia de manera total a propósito de las protestas que se han registrado ya por tercer día consecutivo a propósito de el asesinato de este hombre afroamericano en manos de la policía. Ya, perfecto. Marco, sí, Marco, es tu momento, acá. Marco. No, es que mira, no puedo decir nada. No, es que no estaba viendo ese tema de la foto y no lo sé, Rick, parece falso, ¿eh? Parece que la foto de la bandera de la mapuche comisaría. No, pero yo no vi una foto. Yo vi un video, era un video con o sea, era imposible de trucar. A no ser de que sea gente de los Avengers, no sé, los que Marcelo, hacen ese tipo no de existen películas. Los dinosaurios, si uno creía por las películas de Jurassic Park. Claro. A no ser que haya una inversión de esa magnitud, el video era elocuente. Mira, gente aburrida en cuarentena ahí, ¿eh? Quiero hacer una pregunta. Sí. A ver. ¿Y si estamos frente a un despertar de Estados Unidos? Mira. Se viene, Estados Unidos despertó. ¿Van a copiarnos? Atenti. Atenti el lobo. Bueno, estaremos atentos. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrán ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar, Vive uno de los mejores lugares de Reñaca, en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. A la bien, pausa, vamos a la pausa y ya volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, nos siguen cientos de videos de la bandera mapuche ahora, ¿eh? No lo sé, Rick, pero me sigue pareciendo falso, ¿eh? No. ¿Cómo te va a parecer falso? Imposible. Es la Plaza Ñuñoa, se es sabe. Es la Plaza Ñuñoa. Ahí está se ve el fondo de las lanzas. Se ve. Sí, bueno, sí, Marcelo, tenemos encuesta. Estamos preguntando cuál de estos hashtags de anoche te identifica más referente al ministro Mañalich. ¿Aguante Mañalich o renuncia mal Mañalich? Hasta ahora los votos dormidos. Vamos entonces ahora con el concurso. ¿Y qué va ganando? Va ganando renuncia. Ok. Ya, va como 60-40. Bueno, okay. Vamos a ver al bot ahí que señala. Corte entonces ahora. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Usted me dirá. Ok. Ojalá pregunte quién dijo no sabía que había hacinamiento. Ojalá pregunte. Eso. Ojalá. La magnitud. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la entrevista largamente, pero en algún momento Diana Bolocco le dice al ministro Mañalich: ¿y usted es soberbio? ¿Se siente soberbio? ¿No? Soy el menos soberbio del planeta. ¿No? ¿No? ¿Y tú? En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, vamos. Ahora sí, después de ese paréntesis, vamos con la primera pregunta, que dice así. De hecho, Marcelo, tiene relación con una frase. A ver. ¿Quién dijo lo siguiente? Si el día de mañana la situación de confinamiento se prolonga, por supuesto que vamos a estar ahí. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, pues, Marcelo. Ahí. Con licencia para. ¿A dónde? Mira, por ejemplo, una persona aquí pone Gonzalo Blumel, que no es, pero la respuesta correcta, si fuera Gonzalo Blumel, tienen que poner Gonzalo Blumel, ministro del Interior. No me sirve solo el nombre. Pero no es Gonzalo Blumel, ministro del Interior. No es Gonzalo Blumel. El Colegio de Ginecólogos. Gabo dice, vamos a estar ahí. Tú dices, vamos a estar ahí. Ahí. Puede ser proctólogos también y urólogos. También, ¿eh? También. No, se da. No tiene que ver con ese tipo de facultativos. Ya, no es ahí, ahí. Isquia Siches, presidente del Colegio Médico. No. Sí. No, es un alcalde. El alcalde. Juvenal Órdenes. Rebeca Gigliotto. Oh. Juan rulos. Agustín Cruchaga. Bonitos rulos. ¿Cuánto? No tengo. Es que. Caleta puede ser demasiada gente alguien que diga así. Bueno, pero eso. Esa es la gracia. Que participemos, que demos nombres, que vamos jugando. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo Eugenio Lanas. ¿Eugenio? Eugenio. Me cambiaste el sexo. Es Eugenio. Eugenio bueno, Lanas tiene. En tiempos de pandemia, la gente puede tomar decisiones drásticas. Tiene toda la razón Eugenio Lanas, es el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, lo comentamos recién, decía él que en el fondo sí hay que extender el bono, el ingreso familiar de emergencia, hay que hacerlo, lo haremos, dice él, si el día de mañana la situación de confinamiento se prolonga, por supuesto que vamos a estar ahí para, en el fondo, generar esas medidas que puedan ser necesarias para la gente que más lo requiere. Punto para... Los chuchis. Para los chuchis. Los chuchis. ¿Por qué no se nos ocurrió, Marco? Sí. Era obvio. Estaba botado. No sé. Botado. Era obvio. Bueno, pero... Siguiente pregunta. Seguro lo leyeron por ahí ayer. Nombre, y aquí les doy una pista, nombre de la parlamentaria que pidió al gobierno decretar duelo nacional permanente para homenajear a las víctimas del COVID-19 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuta, yo pensé que era otra cosa. Pero igual voy a decir, Camila Flores, que no le gustan los monos animados. No. Yo nunca vi televisión. Pamela Giles. No. Diputada de la República. Mira, ando generosa. Recién dijeron Camila Flores. Va por ahí. Tibio, ya. Marcela alguien... Sabat. Diputada, tibio. ¿No? Tibio. Paulina Núñez, diputada de RN. Muy tibio. Jimena Osandón, dice Rodri Wok. Pero no dice diputada de RN. Ah, no dice Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional. Bien, se los doy, porque también en la persona pone Jimena Osandón y no pone en el partido. Nombre y cargo. No. ¿Qué les parece esta propuesta de la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón? Absurda. Yo encuentro que no tiene sentido. ¿No tiene lógica el argumento, dices tú? No, porque además, no sé qué significa estar en duelo, pero me imagino que debe haber alguna cosa desde práctica. Cosas simbólicas. Hasta cosas simbólicas, hasta, y ahí hay, es el punto que quizás puede generar la mayor discusión, que el decretar este duelo podría significar, por ejemplo, la suspensión de distintos eventos como las fiestas patrias, por ejemplo. Claro, yo creo que en términos prácticos de ser un montón de cosas, y además, si fuese así... independiente de la pandemia, en Chile mueren, lo decíamos el otro día, 300 personas al día, podríamos estar en duelo permanente. ¿Vivir en duelo? Sí, pues. Claro. Hacer el duelo. Se vive, claro. Y llamar a Beto Cuevas, a Beto Cuevas para que cante el duelo. Con las uñas negras. Sí, pues. Claro. Están empatados. Empatados con la cuenta mínima. Siguiente pregunta. ¿Qué maratón se suspendió por primera vez en 124 años? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maratón de Nueva York. Maratón. Aquí ya llegó alguien. ¿Quién? Boston. Coque, Boston. Coque lo dijo Boston. Primero, chiquillo. Yo pensé que ustedes iban a... No, no tengo idea. Maratón de Nueva York. Pero, espérate, Boston. ¿Y Boston? Y Boston, Massachusetts, pues. Sí, pues, y fíjate que estuve leyendo respecto a esta información para no quedarme solo con el titular. Primero sabía, se corrió la maratón, se corrió de fecha primero, de abril a septiembre, pero finalmente decidieron cancelarla, aunque los organizadores de esta maratón propusieron una edición virtual de la maratón de Boston. Que la gente corra a su casa. Los corredores de todo el mundo pueden participar y enviar de manera remota sus marcas personales. Mira tú. Oye, tú sabes que yo le mandé. Le mandé el recorte. Le mandé el recorte a toda mi familia porque a propósito de los deportes virtuales, los pilotos de Fórmula 1, de Fórmula E, no sé. Bueno, la marca Audi tenía un señor que se llamaba Daniel Abt, igual que mi apellido. Y el gallo en la competencia contrató a un gamer y lo hizo pasar por él. Hizo trampa el apt. No. Hizo trampa, se lo mandé a todos mis primos. Le dije, de aquí venimos, haciendo trampa. No puede ser. Se sabe, Marcelo, que tú no sabes. Oye, entonces, Coque a Pablaza le da el punto a los Chuchis 2-1. Siguiente pregunta. Ahora no, para, dijo, puso Boston, no puso Boston, ciudad norteamericana. Faltó el cargo. Maratón de Boston. No, es discutible el punto. No. ¿Sí? Ya, con esta yo creo que les puede ir mejor. Está fácil, fácil. No sé en qué estaba pensando cuando la hice. Un día como hoy, lo dijo creo que Marcelo, está de cumpleaños Noel Gallagher. Nuevo. ¿Sí o nuevo. No? No es. La pregunta es bien sencilla. ¿Cuándo se separó Oasis? ¿En qué año? Oasis. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Hace harto rato ya. El 2006. ¿No? No. Más 2000. Atrás. Más atrás todavía. ¿Quién quiere cómo pasa el tiempo? ¿2004? No. ¿2003? No. ¿2005? No. Pero vamos. Vamos. Nunca se separaron. No. ¿2001 Odisea del Espacio? Casi. ¿2001? ¿Cuál fue? ¿El año 2000? No se nos ha llegado nadie. ¿Cuánto dicen? ¿2001? A ver, ¿2000 o 2001? 2001. ¿2000? 2000, digo yo. ¿2000? Sí. ¿2000? Sí. Bien, 2000. El 2000. No te puedo creer, hace 20 años. Pero 2009 dice que se separó Eugenio Lana, dice acá. Está equivocado. Aquí seguro. Tengo 2000. Y lo vamos a mantener. No, si es 2000, por favor ayúdenme, porque yo hice una investigación y me sale el 2000. A ver. Yo te decía el tiro. Por ahí un problema de tecleo. Ah, dice 2000. El 9 con el 0. Sí, es el 2009. No, 2009 es. Sí. ¿En serio? 2009. Sí. Sí, porque tiene. A mí me salió el último disco que sacaron se llama Dig Out Your Soul, que apareció el 2008 y después el 2009 se separaron. Claro, periodo de actividad 1991 al 2009, dice aquí. De hecho, tocaron la última vez el 23 de agosto del 2009. Y eso fue. ¿Qué hacemos? Entonces, lamentablemente le tengo que dar los puntos a los Chuchis, po. Pero para, yo partí diciendo 2010. Viciado, ¿eh? Yo partí diciendo 2010. Claro. Dijiste 2009, po. Sí, porque después dijiste, no, mucho menos. Y ahí no. Sí, pero no, ¿qué podemos hacer ante mi error? Se anula. No, yo creo que me equivoqué porque en mi teclado el 9 está al lado del 0. Sí, porque aquí también sí, lo me ahora nos hacen así, fíjate. Porque es 8, 9, 0. Con el dedo gordo. Sí, teclé con el dedo gordo del pie. Ya por eso esa pregunta está la vamos a eliminar. Anulada, voy aquí a enviar al notario. Anulada. Listo. Ya. Y esta vale dos. Tres. Esta vale todo en realidad. Vale porque están todo. 2-1. Ya, vamos. Vámonle. No, sí. 3-1 están. Sí. Vémosle. 2-1 estábamos. 2-1 se anuló esta. No, pues si hemos hecho tres preguntas. Entonces. No, 2-1. Sí, 2-1. ¡Oh, la caleta! La que no tenía conciencia del nivel de. Confusion. Confusion. Ya, esta está muy fácil. Así que voy a dejar abierto mi Twitter para que no quede duda. Ya. Para los que preguntan, se anula la pregunta. Nombre de la pintora chilena que falleció ayer a los 92 años. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, Barros. No. Gracias, Barrios. Barrios. Sí, Marco, sí. Cometiste el mismo error que ayer, Marcelo, porque te estaba escuchando y ayer dijiste también gracias, Barros, y es Barrios. No, porque hablo mal. Barrios. Barrios. No, Barros dijiste, pero es Barrios. Barrows. Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011. Sacadísima pintora. Ayer todo el mundo del arte, la ministra también de cultura. Ganamos entonces. Entonces ganaron. Oye, ganamos, ganamos. Excelente. Gracias a Gallagher. Gracias a Noel Gallagher por todo lo dado. Escuchemos a Oasis ahora. Oasis. A 11 años de su separación. Mira. El príncipe Aránguiz. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Un bonete color mora. Bueno, qué linda canción del príncipe Carla Martínez Apablaza con los titulares. Voy. ¿Están preparados? Estamos preparados. Para musicalizar. Todo listo. La vocera de gobierno. Se me corrió aquí. La vocera de gobierno, Carla Rubilar. Me corrió acá. La teja. La teja. Me corrió aquí. La vocera de gobierno. La vocera de gobierno, aquí. Carla Rubio. Ya. No puedo seguir. Ya. Trata de mantenerlo firme. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que en La Moneda siempre han tenido claras las desigualdades y las dificultades para implementar las medidas sanitarias. Esto luego que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, asegurara que no tenía conciencia de la magnitud del hacinamiento en sectores de Santiago. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡No! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡No sé nada! Discocote. Chile superó a China en el total de contagiados de coronavirus, acumulando 86.943 casos. Las muertes asociadas al virus llegaron a 890 en el país, registrándose la cifra diaria más alta. La región metropolitana concentra los nuevos decesos con 43 personas fallecidas. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a esforzarme por llegar, voy a ganar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que el impacto del COVID-19 en la economía chilena ha sido mayor a lo esperado inicialmente. El secretario de Estado aseguró que la recuperación de la actividad podría ocurrir recién durante el próximo año. Pasarán más de 1000 años, muchos más, para que volvamos a ser igual o tal vez más. Sí. El gobierno ha entregado 126.000 cajas de alimentos en 7 regiones y afirma que el proceso ha sido de aprendizaje. El compromiso del Ejecutivo, recordemos, es dar 2,5 millones de canastas de mercadería para poder paliar los efectos de la pandemia en las familias más vulnerables. La región metropolitana es donde más se ha repartido durante esta semana. Aprendí a hacer y a repartir, cortándome el pelo una vez con la caja, ¿no? Llegó, pero son pocas. Cuando me tocará la famosa cajita, como dijo Eiza Aguirre en este programa. El gobierno indicó que una eventual ayuda a la TAM es una decisión país y que se discutirá en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda, eso sí, manifestaron que si el Estado decide ir en apoyo de la aerolínea, no sería un salvataje, sino que una inversión. La TAM, TAM, TAM. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Tercera noche de protestas en Estados Unidos, incendian comisaría en medio de manifestaciones por abuso policial que terminó en asesinato de hombre afroamericano. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a Estados Unidos tomar medidas serias. También la exmandataria calificó este hecho como un asesinato. You gotta fight for your right to party. Ahí está. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Oye, déjame por favor comentarte una cosa muy importante. Muy importante. Dime. Ayer se vieron imágenes bien llamativas en Bellavista, en el barrio de Bellavista, en un local de McDonald's, porque ayer era el día de la hamburguesa y toda la gente le dio por comerse hamburguesa. Y no sé si vieron la foto de la cantidad de tipos en bicicleta con estos mochilas verdes, naranjas, de distintos métodos de traslado de comida para sacar y llevar alguna hamburguesa. Era una cantidad, eran 50, 60, 70 personas, no. Una aglomeración de gente afuera del McDonald's. Qué tontera. Y esto entonces pone en duda la posibilidad de que esas esas personas no se contagien entre ellas y a su vez lleven el contagio a los lugares donde reparten. Y a propósito de eso, entonces, en Estados Unidos uh-huh. un estudio de cuán peligroso es o cuánto te puedes contagiar de con el delivery. Y las noticias son más o menos buenas para la gente que pide comida por delivery o pide cualquier cosa por delivery, porque dice que es muy difícil que a través de la comida se traspase el virus. O sea, alguien que manipuló comida deje el bicho, el virus en esa comida y esa llega incluso en cosas [S2] Yeah. [S1] Como el sushi, que es bastante manipulable. Y que el único peligro es el envase, o sea, primero, el contacto con la persona que trae el delivery. El ideal es que la persona lo deje a una distancia, se retire y uno ahí vaya, lo deje afuera de la puerta, lo deje en, qué sé yo, que no haya contacto ni cercanía con la persona que reparte, primera cosa. Y lo segundo, si viene en una caja o algo así, la posibilidad de que él haya tocado, estando contagiado, y a su vez tú toques y te lleves la mano a la cara, es la única posibilidad. Entonces eso se soluciona simplemente con agarrar el paquete, sacar la comida, botar el paquete y lavarse las manos profundamente. Si eso se mantiene, las posibilidades son también bajísimas. Así que, entonces, ¿cuál es la más alta? Perdona. Ahí la más alta es el propio contacto con el delivery boy. Es decir, que la persona llegue. Tú sabes que a mí me reta mucho mi señora cuando han traído cosas acá. Me da como pudor el mantener mucha distancia, como que siento que estoy diciéndole a la persona, estás contaminado. Entonces que yo me acerco más de lo tan cercano. Razonable. Pero Marcelo, ¿por qué? Pero te dejas llevar por una prejuicio. Me da como vergüenza. Me da como vergüenza, claro, que la gente va a decir, ¿qué no. cree que yo estoy cochino? ¿Que tengo algo? Ahora, probablemente él cercano, le pasa. A él le pasa lo mismo conmigo. De decir, yo a este gallo no me acerco, de solo mirarlo, se ve que está contaminado. Oye, entonces, pero cortito. Bueno, sí. Que quiero agregar un dato a esta información que tú comentas. En televisión hace poco mostraron un caso de una familia chilena que estaba cumpliendo de manera muy estricta el confinamiento y solo estaban comprando las cosas que necesitaban por delivery. Ya. Y ocurrió que uno de sus hijos, que menor de 2 años, no caminaba, sino que solo gateaba, se contagió con COVID y no sabían cómo era posible que se hubiese contagiado si nadie de la casa había salido. Porque todo se hacía por delivery. Y llegaron a la conclusión de que se había contaminado, infectado, porque, claro, llegó, por ejemplo, la comida, las compras, limpiaron todo, botaron las cajas o las bolsas, pero no limpiaron el lugar donde estuvieron las bolsas. Y probablemente ese niño tuvo contacto con el suelo que no se limpió y se contagió. Claro. Así de fácil. Entonces, hay que tener cuidado con los envases, ese tipo de cosas, deshacerse de ellos. Y claro, que no entre. Bueno, hay gente que es bien extrema y cuando sale a la calle después deja los zapatos afuera, mantiene todo fuera de la casa. Mantiene. Lo mejor es comer en el patio, tal vez. Claro. Pero en esta agua hoy hace mucho frío. Bueno, se te moja el sándwich, ¿qué importa? Se te mojó el sándwich. Bueno, suena un poco raro eso, ¿eh? Suena como ahí, a una al vecino burla se, poco al, feliz. Al vecino se le moja el sándwich, ¿supiste? Se me ocurre mucho. Decir, ¡oiga, vecino! ¡Se le mojó el sándwich! Suena como un poco... ¡Qué duro lo que le dijo! Nada que ver. ¿Cómo? Nada que ver que le diga esas cosas. Bueno, ando. ¡Vamos! Funciona... El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Bueno, ¿qué más decir? Solo vamos a una pausa y tenemos una entrevista muy, muy interesante a la vuelta. Excelente, Marcelo, excelente. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo, un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Pronto, un clásico llega a la 102.1 y a oasisfm.cl. No te lo pierdas. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:02, la temperatura se mantiene ahí en los 9 grados. Pegado, va a ser 12 la temperatura máxima aquí en la capital del reino. Y bueno, estamos preocupados por la salud, pero en todos los ámbitos de la salud, Marcelo. Exactamente, porque uno de los ámbitos que a todo el mundo le preocupa es la salud y en cualquier cosa es el costo de lo que esto va a tomar. Cada vez más personas están contagiadas, cada vez más personas tienen que estar en una clínica, en un hospital. ¿Cómo funciona eso? Vamos a hablar con Patricio Fernández, superintendente de salud. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días, Marco. Buenos días. A ver, lo primero, si una persona, yo, Marco, la Carleta, cualquiera de nosotros, se contagia y se tiene que internar, más o menos, y tiene que estar, no sé, 14 días internado, supongamos que tiene una evolución razonable, pero tiene que estar en algún momento intubado, ¿cuánto sale en pesos todo ese proceso? Bueno, eso es difícil decir una cifra exacta, pero vamos a decir más o menos, un poco educando a las personas para que entiendan cómo opera esto. Quizás debemos partir explicando de que la persona tiene quizás algún síntoma o sienta que tiene algún síntoma y se practica el examen. Ya, voy a referirme fundamentalmente al sistema privado de salud, que es el que rige la Superintendencia de Salud, pero también puedo hacer referencia al FONASA también en algunas cosas. Ya. hoy día el 100% de las ISAPRES abiertas tienen cobertura, tienen cobertura absoluta para el examen PCR por COVID-19. Es decir, las personas hoy día no deberían pagar nada, quienes están en ISAPRES, por este examen en los centros de salud que tenga convenio su ISAPRE. Perfecto. Si es que se lo hacen en otro lugar, el precio que se fijó por el FONASA y rige tanto para el sistema público como privado es de 25.000 pesos, y ahí opera el copago, por eso aquí comienzan a operar los copagos del plan de salud que tenga la persona. Ya, si es que se lo hace por fuera, digamos, de esta red. Hoy día se han realizado más de 48.000 exámenes con una cobertura sobre el 90%, lo que significa que las personas sí están haciendo uso y quienes no, probablemente porque no pudieron o porque no supieron, digamos. Pero el costo final, independiente de los seguros, ¿cuánto es del examen del CPR? Cero PCR. Para las personas afiliadas al sistema ISAPRE, con quien tenga convenio su ISAPRE, y termina siendo de 25.000 pesos, pero eso, el gasto de bolsillo va a depender de la cobertura que tenga la persona. Porque ya, si yo mi plan de salud, me cubre un 90, va a ser el 90% de los 25.000 pesos, lo que me va a cubrir la ISAPRE. Si sale positivo. Ya, ahora, si sale positivo y está complicado, realmente complicado, una persona de salud, necesita ir de urgencia, es decir, va con un riesgo vital esa persona o con un riesgo de secuela funcional grave, así dice la ley, opera la llamada ley de urgencia. La ley de urgencia rige tanto para el sistema público como para el sistema privado. En el caso del sistema privado, lo importante acá es que, y también para el sistema público, ninguna clínica, ningún centro de salud, nadie puede pedirle documentos en garantía, pagos anticipados, firma de pagaré, etcétera, para ser atendido. Yeah. ¿Por qué? Porque va a una situación de riesgo vital, digamos. ¿Qué pasa acá con la cuenta? Dado que la persona no tiene ningún documento en garantía y nada, cuando la persona sale de esta situación de riesgo vital o de secuela funcional grave, es la ISAPRE, es el sistema público, quien le paga a la clínica la cuenta íntegramente, es decir, la persona no tiene que ir a entrar ningún copago a la clínica, pero el afiliado tiene que reembolsar ese pago a la ISAPRE. Ahora, la ISAPRE le va a tener que pagar de vuelta lo que no le cubrió su plan de salud en ese momento. ¿Y cómo lo paga? Yeah. Lo paga en cuotas, prorrateado, porque la ley dice que no le pueden cobrar, es como un préstamo, digamos. Yeah. No le puede cobrar más del 5% de su ingreso mensual. Ese es el tope, por lo tanto, el número de cuotas va a depender de ese tope. Pueden ser 24 cuotas, 36 cuotas, etcétera. Ya, eso para la gente que tiene ISAPRE. Sí, para la gente del FONASA, si tuvieron una persona con riesgo vital y fue donde encontró cama, donde lo derivaron, en ese caso la cuenta la asume el FONASA. Ya. La asume el FONASA, ¿ya? Por lo tanto, ahí va a depender del tipo de FONASA que tenga. Dado, si es una clínica o centro de salud y fue derivado por el sistema público a ese centro de salud privado, la cuenta la paga íntegramente el FONASA, porque se toma como una modalidad una modalidad institucional de FONASA. Por lo tanto, FONASA mantiene convenios con las clínicas, les paga el arancel fijado y la persona no se ve mayormente perjudicada, sino que asume esa cuenta el FONASA, digamos. Ya. Perfecto. Ahora, pero hay un tema ahí con respecto a la ley de urgencia, ¿no? Porque cuando la persona llega, lo que le dicen es que firma esta especie como de contrato, llamémoslo así, o papel, en que es ingresado por ley de urgencia, pero si FONASA determina que hay camas libres en el sistema público, ¿puede ser trasladado? Sí, correcto. Esa es una situación muy habitual y de inconveniente, porque cuando una persona está grave, digamos, es trasladado al primer centro de salud donde estén disponibles, o por cercanía geográfica, o donde te encontró la situación, etcétera. Yeah. ¿Qué pasa habitualmente? Pasa habitualmente que la persona sale del riesgo vital. Esto puede ser un punto de discusión, porque primero sale el riesgo vital porque un médico dice que, de acuerdo a los antecedentes clínicos, esta persona ya no se encuentra con riesgo vital o con riesgo de secuela funcional grave, así dice la ley. Ajá. Pero ¿qué ha pasado? Que algunos beneficiarios o pacientes dicen, en verdad él estaba tan mal, estaba, qué sé yo, con coma inducido, no sé, una serie de situaciones clínicas que no ameritaban considerar que no estaba, que ya estaba estabilizado, yeah, digamos, que había salido esta situación de riesgo vital. Sí, sí. Y ese es un punto de discusión habitualmente, porque que es complejo después mover a una persona de ahí. Es complicado mover a una persona de ahí y la familia normalmente, cuando ya quiere cierto vínculo con el médico tratante y hasta internado acá, se complica la situación. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que debería ocurrir es que una vez que está estabilizado, el prestador va a informar al sistema público, al servicio de salud respectivo, es decir, a donde le correspondía a esa persona haber sido atendido en el sistema público. Y le dice, mire, yo acá tengo un paciente que llegó con riesgo vital y este paciente es suyo, por favor venga a retirarlo y corresponde que lo atiendan en el hospital de su red, digamos. El servicio de salud tiene que ir por ese paciente, ver dónde hay cama en su sistema público y llevarlo. Si es que no hay cama disponible en el sistema público, FONASA sigue asumiendo el pago de la ley de urgencia en el centro de salud donde está esa persona, porque ya no es responsabilidad de él. No importa si hay riesgo vital. Es que si hay riesgo vital, se mantiene en el lugar donde está. Si salió el riesgo vital, tenía que irlo a buscar el sistema público, sacarlo de esa, claro, estamos en el ejemplo de una clínica privada, y llevárselo al hospital que le correspondía estar. Si es que no hay cupo, no hay cupo en ese hospital público ni en ningún otro, se mantiene en ese lugar y paga el FONASA lo que salga en la cuenta de ese lugar. Ahora, claro, en la práctica, Patricio, nunca, por lo menos yo no he visto ningún paciente que haya sido trasladado de vuelta al sistema público. Sí, no son traslados. Le llaman rescate de pacientes. Se demoran, yeah, se demoran bastante y cada vez menos se demoran. Lo que pasa es que acá, en el fondo, lo que se ha hecho es mayor gestión respecto a esto, porque en el fondo, ¿qué pasaba en la práctica? Pasaba que las clínicas dejaban al paciente, porque en el fondo la clínica le interesaba que el FONASA le pague nomás. Entonces lo dejaban, y el sistema público, dado que habitualmente está muy saturado, muy complicado, sea el tema ambulancia, lo que sea, efectivamente no se preocupaba mucho de ir a buscar a sus pacientes. Entonces, en lo que las cantidades de plata que se estaba yendo desde el sistema público al privado por pagar este tipo de hospitalización, claro, era tremenda. Entonces, si hay disponibilidad, el hospital en el fondo pueden atender y atender de buena forma, obviamente correspondía que ese paciente vuelva a donde debía atenderse, porque en el fondo llegó a ese otro centro de salud por un tema vital, digamos. Sí, ahora, Patricio, para que la gente le quede absolutamente claro, porque la gente realmente se asusta, está en FONASA, recordemos que el 70% de la gente está en FONASA. Si es que alguien, por caso de COVID-19, especialmente los que pasan a la etapa de estar intubado, que es un tratamiento muy caro, termina en el sistema privado porque no había capacidad en el sistema público, no va a tener que pagar lo que vale la clínica privada, ¿no? Efectivamente, no van a tener que pagar por eso, porque opera la modalidad institucional. Opera como si el paciente FONASA se hubiese atendido dentro de su red, digamos. Yeah. Es decir, okay, es como porque el paciente FONASA está inscrito en un CEFAM, en un consultorio de atención primaria, y ahí tiene todas las atenciones como modalidad institucional, y ese centro de salud, cuando se complejiza algo, lo deriva dentro de la misma red. Pero cuando no hay, digamos acá, no hay disponibilidad, el FONASA tiene, o el servicio de salud tiene que derivarlo, eventualmente incluso una clínica privada, mucho más cara, digamos, pero FONASA ya informó por resolución cuánto le va a pagar esa clínica por esos pacientes. Uh-huh. Por caso, y al revés, eso es un arreglo que ya está hecho entre FONASA con las clínicas con un precio máximo. Como ya venían convenios con el sistema privado, se mantienen esos pagos, y esos pagos se normaron para que tampoco se disparen ni el sistema público sobrepague, digamos, nada de eso. Está normado por resolución, en virtud del decreto de alerta sanitaria y toda esta situación. Y al revés, alguien de ISAPRE que por algún motivo terminó en un hospital, ¿cómo funciona ahí? La ISAPRE es bastante complejo, y aquí el llamado es que las personas se informen mucho, porque acá el golpe financiero puede ser tremendo si no se toman buenas decisiones. Si es que está en una situación ya de estabilidad, digamos, saliendo de esta ley de urgencia, todas las personas afiliadas al sistema privado de salud tienen algo que se llama la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, CAEC, o seguro catastrófico, todo eso. todas las personas lo tienen. Significa que cuando hay hospitalizaciones de alto costo, como esta, por ejemplo, que podría ser perfectamente, las personas deben activar este seguro en su ISAPRE. Hoy día están obligadas las ISAPRE a tener atención telefónica 24/7, atención por vía remota, plataformas, etcétera. Entonces hay que activar este seguro, y una vez que se activa este seguro, la ISAPRE comienza a cubrir todo lo que es la hospitalización, y lo que va a pagar el afiliado es un deducible máximo. Ya, y se activa en el momento de caer enfermo, o la puedo activar yo hoy día sano? No, desde el momento que se cae enfermo, desde la hospitalización. A mí me sabe que usted tiene que estar hospitalizado, o su pariente tiene que quedar hospitalizado, ahí hay que activar el seguro catastrófico. Ahora, dentro de esta pandemia, ¿no?, de la crisis en que estamos ahora y sobre todo estos días, el tema de la ley de urgencia lo decide el personal que está a cargo de la urgencia. Está bajo su criterio, no del enfermo ni de los familiares ni de las ISAPRES, sino que es ese. Si está colapsado todo el sistema, ¿dependemos del criterio de ese paciente, o sea, de ese personal, o hay un protocolo? Bueno, lo que pasa habitualmente es que, o en la práctica lo hemos visto nosotros, es que efectivamente se discute a veces el diagnóstico del médico, es decir, cuando se produce una diferencia, es decir, no, acá no había ley de urgencia porque el médico no colocó que estaba con riesgo vital, o después puso que había salido esta situación y en verdad no había salido esa situación. Bueno, en todos esos casos, el llamado es que las personas, si tienen alguna diferencia o algún reclamo, lo interpongan ante la Superintendencia de Salud. Lo que hacemos nosotros es evaluar los antecedentes críticos con médicos. Nosotros generamos informes médicos propios de la Super, donde en el fondo podemos ya, por jurisprudencia nuestra, alterar o reinterpretar ese criterio médico. Ya. Sí, el problema es cuando la decisión de esa persona significó, por ejemplo, el fallecimiento de esa persona, porque le dijo, no, usted no está grave, tiene que irse al hospital, y no alcanzó a llegar, qué sé yo. Habitualmente cuando está en una situación de gravedad, las personas porque esto finalmente, en general el sistema público, dada la situación que hay hoy día, digamos, de saturación, es muy difícil que vayan a rescatar un paciente. Hoy día la situación normal que se va a dar va a ser que vamos a tener imposibilidad probablemente de camas en muchos centros de salud público, y van a ser derivados por la unidad centralizada de gestión de camas del ministerio al privado. Por lo tanto, ese problema nosotros hoy día no lo deberíamos tener. El problema quizás lo podría tener más una persona de ISAPRE, que haya llegado a una clínica determinada y esa clínica justo no es la que tiene convenio con su ISAPRE para el sistema del seguro catastrófico. Porque en esos casos, desde que la persona lo activa, la ISAPRE tiene que ir a buscar ese paciente sin costo para el paciente y trasladarlo a la clínica con la cual tiene convenio el seguro catastrófico. Le puede salir muy cara la cuenta, claro. Es lo que pasa habitualmente. Entonces, a veces las personas tienen un plan preferente, por ejemplo, un plan preferente con la clínica, no sé, Clínica Oriente le vamos a poner. Sí. Y resulta que en la Clínica Oriente yo tengo mi atención preferente, con mejores coberturas y todo, pero la red de seguro catastrófico de mi ISAPRE no era en esa misma clínica, sino que era en otra clínica. Entonces, la idea es informarse ahora antes de que pase. Sí, porque si no, esta situación se torna dramática con la situación económica del país, más todo, y pagar tremendas cuentas en el tema de salud es algo que puede prevenirse. O sea, ¿a quién no le ha pasado que después se enteró que existía el seguro catastrófico? Claro, entonces es el momento de informarse con su ISAPRE y con FONASA. Muy bien, Patricio Fernández, muchas gracias por conversar con nosotros. No, a usted, que esté muy bien, que tenga un buen día, Marco. Hasta luego. Chao, Patricio Fernández, superintendente de salud, conversando con nosotros y aclarando algunas dudas. Estaba viendo de que el costo total... ¿Tú me escuchas, Marcelo? Sí, perfecto. Ah, perfecto, sí. El costo total de estar con ventilación y todo puede llegar hasta 18 millones de pesos. O sea, si uno no se preocupa de este tipo de cosas y te fuiste a la clínica que no tiene tu ISAPRE, el seguro, y qué sé yo, te puede salir muy caro. ¿Tú sabes dónde hay una maraña que también, bueno, se nos fue preguntarle, mira qué pavo, el tema de las preexistencias, ¿no? Porque ahí es donde puede haber una cuestión, porque hay muchos de los graves y de los fallecidos tenían preexistencias. Entonces después ese papeleo de la ISAPRE, digamos, ¿no? Para pagar, ¿quién lo pagar? Mira, bueno, y quedó. Mira la tontera que no pregunté, pues, oye. Vamos, sí, canción. Ay, Camán, Aileen, Camán. Me encanta. Oye, qué lindo. Oye, qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo. Sí, a propósito de recuerdo, ¿viste lo que pasó con Luis Miguel en México? ¿Qué pasó ahora? A la Carla le interesaba esto. Carla, tú tienes esta. Yo sé que lo tuyo es Chayán. Tú eres chayanista. No. Es que ¿Elmerista? Son gustos distintos. Yo sé a la noticia que vas y fíjate que dudé. Dije, ¿será o no será? ¿Dudáis? Dudé. Luis Miguel reapareció después de mucho tiempo en un video, en una publicidad más bien, en México, en televisión, haciéndole publicidad a Uber Eats. Aparece. Aparece. No culpes a Uber Eats. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano, dice Luis Miguel, dice mi incondicional amigo, y apunta a Uber, una bolsa de Uber Eats. Y la gente, justamente como dice la Carleta, la gente en México se rió mucho de que está mala la cosa, para que Luis Miguel haya tenido que llegar a esto, una persona que se supone que está... Más allá del bien y el mal. Nadando en la fortuna. Yo creo que lo hace de ambicioso. Si plata no le falta, yo creo. Imagínate que Luis Miguel está pasando la cuarentena en un yate. Sí, es verdad. Viene ahora la segunda temporada de su serie de Netflix. Que obvio, no vale dos chauchas. Pero además, Luis Miguel... Esto es lo mismo que con los futbolistas. Uno de repente por los futbolistas dice lo mismo. Porque este gallo que gana no sé cuántos millones por minuto, además le hace publicidad, no sé, a... No quiero echar al agua a alguien, pero a comida para gato. Y dice, ¿por qué? Y la verdad es que es porque los futbolistas, qué sé yo, a los 35 años, 34 años, tienen, no sé, que financiar 60 años más. Así Exacto. que juntar es una buena idea. Tal vez Luis Miguel también, que es una persona joven, está pensando que tarde o temprano va a tener que financiar el resto de su vida. Mira cómo hace interpretaciones, Marcelo, me gusta ese enfoque. Qué buena época, Luis Miguel. Qué buena época. Qué buena época. De verdad. No, a mí nunca me pareció atractiva nada de Luis Miguel. En su grande. Todas sus grandes canciones son covers de éxito, porque ni siquiera de canciones... Es que no ha escrito ninguna canción. No, sí, pues, pero por último, que le escriban canciones y que él la haga famosa. Algunas hay, sí, tiene algunas canciones que le escriben especialmente a él. Pero sus grandes éxitos ¿Cuál le escribieron a él? Cumpleaños Feliz, está escrita para Luis Miguel, se sabe. Éxitos calados. Todas las primeras canciones eran del, qué sé yo, del cancionero popular norteamericano, y después se cambió al bolero, y en el bolero también canciones conocidas. No, yo no le tengo mucho respeto, a pesar de que encuentro que canta muy bien. Cantaba. Bueno, tiene mucho respeto, Luis Miguel. ¿Es audaz tú? Yo le digo a mi mamá y me tira un plato por la cabeza. ¿Un flato? No lo valoro. Un plato. Mi mamá no se tira flato, se tira gases. Es muy distinto. Los expulsa de su cuerpo como rosa. Oye, ¿escucharon la historia de la tifosa María? Es que esto es una historia. María. La María la tifosa. ¿Pero por tifus? ¿Tifosa? Yo no conozco a la María. ¿Sabes lo que pasa? En 1869 no se tenía el concepto de alguien asintomático. Es decir, y esto a esta altura que hemos hablado tanto del tema, no se sabía que alguien podía tener una enfermedad y no tener ningún síntoma. Eso era algo que nunca había ocurrido. Y pasó de que una señorita que venía de Irlanda se llama Mary Farr. Ay, se acabó el tiempo. La historia era buena. No, termina. Mary Fallon, irlandesa, llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar porque era cocinera, empezó trabajando en un hotel y de pronto en ese hotel se enfermaron de tifus un montón de personas. Y llegó un investigador y dice, ya, de haber sido una comida, sí le echaron la culpa a una molusco, no sé, una cosa, ya, a eso fue. Y después pasó de que esta señora se fue a trabajar a distintas casas y en todas esas casas caían enfermos de tifus. Y un investigador que se llamaba, bueno, mal no recuerdo cómo se llamaba, se dio cuenta de que lo que unía a toda esta gente era esta señora que nunca había estado enferma. Y se dieron cuenta entonces de que ella, por primera vez, existía la posibilidad de una persona que no tenía la enfermedad o que no parecía tenerla, estaba enferma. Es la primera asintomática de la historia y la dejaron en cuarentena. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo en cuarentena? ¿Cuánto? 25 años. ¡25 años! Puta, yo no sé qué deja acá, güey. Tuvo 25 años porque la vez que salió se puso a trabajar y nuevamente cayeron enfermas otras personas, entonces dijeron, no puede salir. Y vivió entonces en cuarentena, muerta, nadie que se quería juntar con ella, todo el mundo decía, te juntas con ella y te enfermaron de tifus. Murió en noviembre del 38 sola, como estuvo toda su vida. María la tifosa. María la Tifosa. Voy a hacer una teleserie y le pondré María la Tifosa. María la, en cólera. Que todas esas cosas que tienen que ver con bichos de la guata, ¿eh? Bueno, ¿quién es uno para criticarlos también? Pues vamos con nuestros amigos avisadores, Marcelo. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex con exclusivas terrazas, con quincho privado. Además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa, venimos con una entrevista de fuste a la vuelta del corte. Sí, de actualidad. Exacto. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. Amor, ¿sabes qué? No me siento bien, tengo mucho dolor de cabeza. Ah, no, mira cómo está. ¿Ah? Olvídalo que va a ir a trabajar así. Pero es que no puedo faltar, pues, amor. Amor, no puedes ser tan irresponsable. Si contagias a tus compañeros, sí. Usted se queda en casa. Pero, amor... Voy a buscar una mascarilla y a llamar al teléfono de salud. Ya, bueno, yo llamo al trabajo ahora, entonces. Sí, pues, amor, ¿no ves que si te cuidas, cuidas al resto? En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Sobre todo si tienes síntomas. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Recuerdas dónde fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Gorro y bufanda, listos. Segunda capa, lista. Calcetines largos, listos. Mi Ensure Advance, listo. Con Ensure Advance me preparo para el invierno. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:33, la temperatura se mantiene ahí entre los 9 y 10 grados aquí en Santiago. Bueno, y algo que no podemos perder es nuestro patrimonio, nuestra cultura, Marcelo. Claro, y todos los años se celebra el Día del Patrimonio. Normalmente la gente hacía filas o colas, como tú quieras, para entrar a distintos lugares que normalmente no se puede hacer. Bueno, este año es distinto. Vamos a ver cómo se puede hacer con Consuelo Valdés, que es la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, buenos días, Marcelo. Buenos días. Estamos muy dentro, hola, bueno, dentro de esta crisis sanitaria, social, económica. La verdad es que muy alentadas, como yo decía, me gusta decir, como decimos en el campo, ¿no? Por estos tres días que se nos vienen ahora para celebrar el Día del Patrimonio. Como ustedes decían, esta es una fiesta masiva, popular, familiar, y que no la podíamos bajar porque la gente la quiere, la aprecia, ya está 20 años en nuestra cultura, así que decidimos mantenerla, pero con este formato digital, usar la tecnología, ponerla al servicio del conocimiento, el aprecio, el acompañamiento de nuestro patrimonio. Así que, como digo, ya no nos vamos a ver en las calles, no nos vamos a sonreír, hacerle preguntas directamente a algún guía, una guía, pero están las plataformas, está la tecnología, y tenemos 2.000 actividades que ya están inscritas para esta nueva edición. Fíjate que la mitad de estas actividades son en vivo, son talleres, conferencias, conversatorios, y la otra mitad, bueno, son circuitos virtuales por museos, música, literatura, ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Hay para todos los gustos, para todas las edades durante estos tres días. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, ministra, para poder entrar a todo esto? Bien sencillo. Primero tener las ganas, tener la voluntad, ¿no es cierto? Y meterse al sitio www.diadelpatrimonio.cl, o si no, también a través de sus redes sociales usando el hashtag Día del Patrimonio en Casa. Así que ahí va a poder ver, elegir, agendar una tremenda diversidad de actividades virtuales que empiezan a activarse ya desde hoy día. Ya están ya. Sí, para estoy mirando. Que queremos tanto. Estoy mirando el sitio en este momento y en realidad está muy fácil, muy sencillo. Y como usted dice, la mayor parte de las actividades tiene un horario, así que hay que investigarlo para saber a qué hora, y si uno, por ejemplo, quiere hacerlo con los hijos, juntarse frente al computador y disfrutarlo. ¿Algún tip que nos pueda dar de alguna actividad que le llame la atención en forma especial? Los favoritos. Mira, lo favorito siempre es el recorrido por la Moneda. A la gente le gusta curiosear, ver dónde están las oficinas, los despachos de presidentes, ministros, en fin. Ese es como siempre el más popular en forma real, pero ahora también lo van a tener, un recorrido virtual del Palacio. ¿Se puede? De la Moneda. Sí, claro que se puede, por supuesto. Eso va a ser a toda hora, sí, porque hay varios recorridos virtuales de lugares. Hay museos, por ejemplo, hay 7 museos que dependen hoy día del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pero también hay otros, y hay otros museos del mundo. Mira, si hay para regodearse, yo creo que van a faltar días para visitar tantos sitios. Wow. Y por otra parte también hay sitios, por ejemplo, como charlas, conservando la pasión por los libros. Hay conversatorios sobre patrimonio inmaterial, ¿no? Que han organizado distintos colectivos y que lo dictan cultores jóvenes, de bailes chinos, canto a lo poeta, alfareros de Quinchamalí, salineros de la región de O'Higgins. Mira, si ustedes me preguntaran a mí, ministra, ¿a cuál entraría? Yo le diría, es muy difícil escoger, porque hay de todo. Pero voy a... ¿Usted quiere a todos sus hijos? A todos por igual. Y, para niños también, hay muchas actividades. Por ejemplo, hay uno que es muy simpático que se llama Monumenteando, que son es para hacer maquetas de monumentos nacionales, del Palacio de la Moneda, de la Salitrera, en fin, mira, hay para todo. Hay de todo. Y por Dios, hay de todo, y por Dios que va a ser importante en este momento que estamos con este confinamiento, no solo físico, sino que también mental, ¿no? Rodeado de todo este incertidumbre. Por supuesto. Oiga, ministra, dime. Y en ese sentido, ¿no? La actividad cultural obviamente está muy golpeada por la falta de público, digamos, ¿no? Por las cuarentenas y por la crisis. ¿Qué pasa con los fondos de cultura y todas las actividades culturales que promovía a través del financiamiento del ministerio? Bueno, mira, nosotros hemos ya a partir de marzo iniciamos una serie de actividades para enfrentar, como tú bien dices, el mundo de la cultura ha sido fuertemente golpeado. Los centros culturales, las salas de cine, las salas de artes escénicas, están cerrados, están sin público, ¿no? Lo que significa muchas cosas, ¿no? Por de pronto para los mismos protagonistas, ¿no? Actores, músicos, en fin. fin, que están sin liquidez, sin ingreso, y eso significa que están sin alimentos, sin pan para llevar a su casa, es así, así de duro, ¿no? Y por otra parte, las audiencias también, que no están con esta experiencia de lo que es la presencialidad, ¿no? Que es insustituible, a pesar de toda esta maravilla que nos ofrece la tecnología, pero falta, pues, se han cerrado las cortinas, como digo yo, y faltan, no hay aplausos, no hay sonrisa, no está esa experiencia, esa complicidad que se produce entre las audiencias y el público, y esa experiencia social, además de la de cuando vamos a estos espectáculos, que compartimos con otras personas, antes, durante, después. Así que bueno, y en el ministerio entonces hemos hecho muchas cosas, ¿no? Por de pronto, todos aquellos programas, actividades, iniciativas, proyectos que no se pueden realizar por razones obvias, entiéndase giras, entiéndase espectáculos en vivo, entiéndase viáticos, en fin, los reorientamos hacia distintos ejes y medidas de apoyo. Que ya están todas las convocatorias abiertas, entre otros, por ejemplo, pago de derechos intelectuales para distintas actividades, apoyo a las organizaciones culturales, el Fondo Regional de Identidad, de Fortalecimiento de Identidad Regional, en fin, hemos abierto una serie de postulaciones de eje para ir en ayuda, en apoyo de todo el sector de trabajadoras y trabajadores de la cultura que se han quedado sin trabajo, sin público. Y eso, además del tema de económico, está el tema del espíritu, ¿no es cierto? La vocación que tienen de trabajar, de crear, de trabajar con audiencias, de intermediar. En fin, eso está. Además, también creamos una unidad de intermediación legal para orientar al sector cultural respecto a las medidas que ha adoptado el gobierno para enfrentar este difícil momento, bueno, COVID, el ingreso familiar de emergencia, protección del empleo. Ustedes saben, nuestro sector cultural es un sector muy muy muy precario, muy informal, ¿ah? Entonces también es difícil, es duro. Llegar, postular, es muy duro. Mira, el otro día yo me reuní con todos los sectores, ¿no? A través de Telezoom, para qué decir, los mails, los WhatsApp, en fin. Por ejemplo, el otro día hablaba con un grupo de gremio del circo, ¿ah? Y también de los titiriteros, pero el circo, me decían, mire, ministro, nosotros tenemos dificultades para postular porque tenemos una camionetita con que salimos por las ciudades, los pueblos a promulgar, ¿no es cierto? Llegó el circo al pueblo. Tenemos un camión. Claro. Tenemos la carpa, ¿no es cierto?, que no sé, que importaron. Entonces, pero eso ya es un capital, es un patrimonio, y eso de alguna manera nos limita para postular estos fondos. Después también está el tema, mucha gente del sector nuestro boletea, ¿ah? Entonces, también, y son profesionales. Entonces, también te fijas, hay algunas cosas que pueden ir, digamos, complicando más las posturas. Pero en eso estamos con esta unidad de intermediación, orientando a digamos, a los artistas y acompañándolos. Y ahora, te diga que está esta plataforma, están tres vías en que de verdad yo quiero agradecer, ¿no?, a artistas, a creadores, a intermediadores, a investigadores, a un universo enorme de personas y instituciones que están, mira, están con entusiasmo, con creatividad, talento, compromiso, generando todos estos contenidos para las plataformas digitales. Realmente a mí me emociona ver cómo, a pesar de la adversidad, a pesar de este momento tan crítico, de tanta incertidumbre, cómo nos están apoyando y acompañando a la ciudadanía en estos momentos tan complicados. Ministra, a propósito de emociones, ¿el Ministerio va a realizar algún tipo de actividad, va a hacer algún tipo de homenaje a propósito de la muerte de Gracia Barrios? Bueno, sí, mira, qué bueno que lo coloques, es muy triste. Ayer recibí la noticia, una tremenda artista, tremenda pintora, una mujer además de su talento, su creatividad, fue profesora, tan comprometida siempre con el arte, con la cultura. Nosotros hubiésemos querido hacerle un homenaje en el Museo de Bellas Artes, como lo hemos hecho, ¿ah?, con artistas que nos han dejado entre comillas, porque su patrimonio va a quedar vigente, ¿no?, con muchas generaciones. Desgraciadamente no puede, ¿sabes?, por las mismas condiciones actuales, todo el rito funerario es muy muy limitado a sus familiares, un grupo muy cercano, pero algún día, pero lo vamos a hacer, ¿ah? Lo vamos a hacer cuando las condiciones lo permitan, ¿ah?, porque lo amerita, lo amerita, una tremenda artista. Y ojalá, ¿ministra?, como decía, yo creo que el mejor homenaje que uno le puede hacer artistas es no olvidarnos nunca. Por último, ministra, en términos de ese patrimonio y de figuras como Gracia Barrio, desde octubre que hemos venido viendo un montón de cosas que tiene que ver también, ¿no? Cuando se incendió el Museo Violeta Parra y un montón de cuestiones que pasaron desde el estallido social. Y ahora se informa que la Intendencia pintó 5.000 fachadas, monumentos nacionales, después, o sea, como que está trabajando en silencio el mundo de la cultura reparando daño. Mira, existe el programa Recuperemos Chile, en que nosotros, por ejemplo, hicimos un levantamiento, son más de 1.000 monumentos públicos que fueron dañados y les, hemos, digamos, levantado todos los protocolos a través de nuestros profesionales del Centro Nacional de Conservación y Restauración para ir en pro de esa limpieza y restauración de todos estos monumentos. Y hay un plan efectivamente de recuperación que se está ejecutando a través de la Intendencia, a través de las municipalidades, y que está avanzando, ¿no? Lentamente porque por las mismas condiciones, pero también, no sé si ustedes se han fijado, el caso de la Biblioteca Nacional del Museo de Bellas Artes, que han limpiado su fachada. Es un trabajo progresivo, es un trabajo además muy complicado, muy complejo, por la naturaleza de nuestros monumentos nacionales. Son distintos materiales, distintos soportes y son distintos tipos de destrucción. Alguna es erosión de pintura, de ácido, de destrucción física, de pedazos que han salido, otras son destrucción completa, en fin, y otra también la destrucción del tiempo. No sé si ustedes recuerdan, hay un artículo, un ensayo corto de Marguerite Yourcenar que dice el tiempo gran escultor, y también tiempo como va pasando. Deterioro. Deterioro, la lluvia ácida, la contaminación, las palomas, en fin, hay muchos se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas, así es. Ministra, bueno, muy felicitaciones bien. Por todo y un abrazo grande, que esté muy bien. Igual a usted también, cuídense y muchas gracias por el contacto. Y todos, por favor, a sumarse al Día del Patrimonio. Muy bien. Muchas adiós. Gracias, ministra, que estén bien. Que estén bien. A ustedes. Buenos días. Era Consuelo Valdés, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Vamos a una canción para las Artes. Una canción patrimonial. A ver qué tienes ahí. Esta. ¡Ebre Pareche! Come on, baby, you won't take long. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, Santa Hilda. ¿Hilda? Yo, Hilda Fuentes, que era profesora de mi universidad. Tiene un nombre de profesora esa, la señorita Hilda. La señora Hilda, claro. ¿Qué más? ¿Qué otra Hilda? Hilda Lizarazu, es una Hilda cantante argentina. Imelda es la otra, Imelda Marcos. Hilda Marcos, mira, nada que ver. No, no hay poca Hilda. Es un hombre curioso. Pocas, bueno. Oye, en 1917, un 29 de mayo, nació John Fitzgerald Kennedy, nace un presidente y una calle. Mira, sí, una avenida, quiere decir. En el año 85 ocurre la tragedia de Heysel, donde mueren 39 hinchas del Liverpool en un partido de la Eurocopa con la Juventus. Claro, esa gente se fue hacia adelante y aplastó unos con otros, fue una cosa terrible. Exacto. Erich Honecker murió también. Que estuvo, ¿te acuerdas? Alguna vez aquí en Chile y después para allá, para acá. Aquí murió, ¿no? Murió acá, sí, pues. El líder de la Alemania Democrática Alemana. Sí, digámoslo, un gobernante férreo, para no decirlo, un tirano. El año 2008 muere en la ciudad de Panamá el general Bernales y su señora Teresa Bianchini en un accidente en helicóptero. Sí. Increíble, ¿eh? Bueno. Oye, y el 2015 Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cuánto divertida esa lista? Y con el gentil patrocinio, señores pasajeros, vamos a ponerles una bomba con el gentil patrocinio de él. Qué curioso, ¿eh? Bueno, se encuentran de cumpleaños María Olivia Monk, la periodista, escritora de polémicos libros, ¿eh? El Rambo Ramírez, exfutbolista, arquero, el primero que ocupó visos, hay que decirlo. Él fue un adelantado en eso. Yo fui compañero de curso de él en el colegio, fíjate. ¿En serio? Sí, Marco. Sí. Exacto. ¿Y amigo? Sí, ¿O no era amigo? ¿Qué nivel? ¿Cómo se puede ser amigo de un tipo que ya en primero medio tenía auto? No. Se despega de cualquier realidad. Bueno, era como Noel Gallagher, Jorge del Salto. Jorge del Salto. La gente de mi generación sabe a qué me refiero. Mira. Y mi amigo de personal, Cristian Sánchez, hoy día periodista, está de cumpleaños, le mandamos un saludo. Como dice Iván Valenzuela, el único rostro masculino que soporta un primerísimo plano en televisión. Bueno. Oye, vamos a la actividad del día. Vamos, porque no nos quedamos atrás, ¿eh? Este es un programa de fuste. Vamos. A ver. Está 9 de la mañana, Sandra, bueno. Quijada. Quijada, un como yo. Golpe a la quijada. esto es la encuesta de empleo trimestre marzo-abril 2020, el INE, lo que decía la Carleta. A las 9, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, preside la reunión con partidos de oposición en el marco del acuerdo transversal al que convocó el presidente Sebastián Piñera. Hay que ver quién llega y quién no llega. El Día del Patrimonio. ¿Eh? Y aquí para aquí es donde dicen algunos que ni siquiera los invitaron, que estaban alegando, Vlado Mirosevic, por ejemplo. ¿Qué más? Pucha, qué pena. 11:30, ¿sí? El presidente Piñera tiene una actividad a las 11:30 junto a... Sebastián Sichel anuncia el pago del subsidio al ingreso mínimo garantizado. Muy largo el título. Pago del subsidio al ingreso mínimo garantizado. Eso se habla hoy día. El ingreso mínimo. Se habla hoy día. Oye, hay fuertes rumores, que yo creo que no pasan de ahí, de que va a haber cambio de gabinete en salud. Vamos a ver si eso es cierto. ¿En serio? Le va a costar tanto. No creo. Mañalich entra a París. Eso es lo que se está especulando. Yo creo que no lo sé, Rick. Pero ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? No, Twitter, si te digo, por eso te estoy diciendo que parece pero falso. Pero por eso, ¿quién? ¿Arroba cuánto? Aquí está, piensafutbol.peru.p. Un conocedor. Y un medio muy muy serio en Bolivia, estarían diciéndolo. Fuera de broma, Enrique París siempre ha estado ahí en la banca. Esperando el momento. Ojo, precalentando. El jefe del área de salud en la campaña de Piñera y después nombraron a Santelice. Sí. O sea, tiene más ganas de entrar a la cancha que... Iba a decir una cosa terrible, pero no, ¿para qué? ¿Qué tú? No, y tiene tantas ganas que incluso él ahora está diciendo, yo vivo hacinado, yo vivo hacinado. Expresidente del Colegio Médico, ojo. Soy bueno, de ellos. La Comisión de Hacienda del Senado considera la situación que afecta a las grandes empresas producto del COVID-19 y posteriormente discute el proyecto que da beneficio a trabajadores independientes para proteger sus ingresos. Eso va a ser una videoconferencia en televisión del Senado, para que estemos atentos ahí. ¿Sí? Panorama, viendo más panorama. Cosas. Panorama. Oye, estaba viendo un artículo a propósito de que el gobierno de México hoy día explica qué es lo que están haciendo para abrir económicamente nuevamente su país. Ándale. El milagro, dicen, así le dicen ya, uruguayo, que sin aplicar nunca cuarentena total, es el país con menos contagiados y menos fallecidos de la región. Bueno, pero son 3 millones. Po. Son poquitos. O sea, la Florida y Puente Alto y Uruguay. Ya está Uruguay. Ya, pero en términos proporcionales también les funcionó bien. Otra forma de enfrentar la pandemia, me imagino que es que la gente se cuadró con las medidas de restricción. Respetuosa. Bueno, respetuosa. Culta. Sí, ya, aquí vamos. La encuesta, Marcelo. Tienes la encuesta ahí en tu mano. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver cómo. Oye, ojo esto. Que también la comparación con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 4.800.000 habitantes nomás. Ojo. Mira, se mantiene exactamente el mismo número de ayer, antes de ayer. 634 votos. Yo creo que siempre exactamente el mismo número. 634. 666. El número de la bestia. ¿Cuál de estos hashtags de anoche te identifica más? 32%, no, ahora acá, bueno, 32%, sí. 31,7% está por aguante Mañalich y el 68,3% renuncia Mañalich. La gente ya no da más. ¿Ve? Claro, ¿ve? No da más. ¿Ve? Como se le estaban diciendo, pero que no hizo caso, pues. No... Oye, ¿cuánto nos queda? Ya no nos queda nada programa, ¿no? No, estamos listos. Aparte de lo del INE, ¿alguna otra cosa que irá a pasar hoy día? Caleta, no sé. ¿Quieres comentar algo? No, es que ustedes ya lo dijeron todo, pero sí. Vamos a ver qué dice el INE. En 3 minutos ¿qué más. ¿Qué dice el INE? ¿Y cuáles son los coletazos de la frase a esta altura histórica de Mañalich? Todo eso durante el día de hoy. Oye, una cosa importante que viene a continuación. Es el último capítulo de la primera temporada. Esto es como las series de Netflix de El Coleccionista. Oh. Sí. Oye, y termina en una situación arriba. Que deja como ¿qué vendrá en el siguiente capítulo? Que sí, no sé cuándo hace. Claro. Un final abierto. No se lo pierde, final abierto eso. Y en la tarde el final abierto de Marco Informativo, ¿eh? Oh, también. Ya, un sollozo o algo. Alguna emoción. Para la otra temporada. Mira, exigí, porque siempre las canciones están conversadas, ¿no? Pero exigí una canción que a mí me hace llorar, es verdad. Hay un momento, la lista de hoy son canciones para decir adiós. ¿Feliz? ¿Cuál es? No, canciones para decir adiós. Eso no le adelanto. Qué terrible. Así que no bueno, se lo pierdan, ¿eh? Vamos con nuestros amigos avisadores. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Muy bien, nos encontramos el próximo lunes. Lunes. A descansar, Carleta. A descansar. A escuchar El Coleccionista. Nos vemos. A escuchar El Coleccionista. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile.